café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Hoy recuerdo muchas películas en las que directores y equipos técnicos y artísticos han jugado con la realidad hasta el punto de llegar a confundir. Algunas de ellas son, por ejemplo, Abre los ojos, Matrix u Origen. Cintas en las que la mezcla entre realidad y sueño condicionan por completo la narrativa. ¿Es real todo lo que vemos? ¿Hasta qué punto somos capaces de percibir cada uno de los detalles del espacio que habitamos en un momento dado? ¿Por qué alguien percibe la realidad de una manera algo distinta a otra persona? Estas y muchas otras preguntas recorren mi cabeza y me hacen pensar que desde antiguo el hombre ha querido cambiar el mundo en el que se encontraba y ser un dios que crea todo a su semejanza, dotado de un don particular que le ayude a construir una vida en la que cada aspecto sea como él desee y dispuesto a transformarlo tantas veces como sea posible. Resulta curioso cómo, por medio de las distintas manifestaciones artísticas, el ser humano se aleja de cuanto percibe y lo capaz que se siente de plasmar los objetos como cree percibirlos desde dentro de su alma. Sin embargo, hay veces en las que los objetos, pese a que sean expuestos al público respetando todas sus características, nos ofrecen múltiples perspectivas que a simple vista no se pueden observar. Aunque parezca algo extraño, en nuestros sentidos conviven dos fuerzas que configuran la realidad: la del mundo consciente y las del subconsciente. Gracias a ellas y teniendo el más completo dominio sobre las mismas, pienso que cualquier artista, entiéndase de manera general, puede llegar a traspasar los poros de nuestro cuerpo sin tan siquiera tocarnos. Llegados a este punto de la reflexión y para reforzarla con algo más que una opinión propia, remarco una de las distintas ideas de Hoffman. El mundo emocional que usted habita es, como su mundo visual, un producto de su propia genialidad constructiva. Es realmente espectacular que, pese a que la humanidad lleva intentando definir el mundo que le rodea prácticamente desde sus inicios, ninguna de las teorías que nos han dejado nuestros ancestros coincida en su totalidad. La gente ha recurrido a innumerables dioses y mitos para explicar cuál es su sitio en el universo. Solo recientemente se ha empezado a recurrir al método científico como una forma más de comprender la realidad, pero incluso este ha de reconocer sus limitaciones al no ser capaz de demostrarse a sí mismo, lo cual hemos de decir en su defensa que reconoce sin pudores. La canción que has escuchado de fondo la puedes localizar fácilmente en el podcast Free Noise Pod, en freenoisepod.com. Es un podcast de Carlos Ogorf, quien a continuación nos va a presentar una canción que va a sonar en el programa. Conoceremos un poco mejor a Jefferson, uno de los grupos de música libre con más éxito en la actualidad. Andy Doran es el creador y espíritu del grupo Jefferson. Creó su primer proyecto musical, Monkeyland, tras acabar sus estudios de diseño gráfico en la Universidad de Salford. Y Influenciado claramente por el sonido Manchester y el rock escocés de los 80 y los 90, podemos descubrir reminiscencias de Della Mitrin, Primal Scream, Stone Roses o Morrissey. Tras Monkeyland, Andy Doran creó un grupo llamado Cánula, que grabó un disco producido a lo grande por una de las mejores productoras de Manchester. Aún así, Doran no estaba muy convencido, ya que a él le gustaba escribir, cantar y tocar. Creó High Effervescent dejando morir el resto de proyectos y dedicándose a este solo cuando le apetecía, sin tener que cumplir con las exigencias de la industria. Actualmente hay 4 discos de High Effervescent y algunas canciones sueltas. Su calidad musical está fuera de toda duda y Andy Doran sigue viviendo de su trabajo como diseñador gráfico y dedicándose a la música como hobby, publicando con licencias Creative Commons. Te recuerdo que toda la música que suena en FreeSpot es libre, por lo que puedes descargarla y compartirla de forma totalmente legal. Toda la música está disponible en www.freespot.com. Puedes enviar tus comentarios, peticiones, consultas o sugerencias a través de Twitter al usuario @cesogor, por correo electrónico a cesogor@gmail.com o a través de la propia página www.freespot.com. Hasta el próximo programa. We got a mad old fish. He's got a wild imagination. He's got a suspect list. Well, to treat you with hospitality, then analyze the way that you sip your tea. And before you know it, you're down on the suspect list. Sent an invitation with an RSVP, yeah. I sent my note of acceptance. I sent my name AD, yeah. Well, he studied my letter so carefully to analyze the way that I wrap my C's. And before you know it, I'm down on the suspect list. Over to a hostel, I bought a couple of beers. He said I'm ever so grateful, but I could see the fear. Well, he looked right in the glass and said, you try to poison me till I drop down dead. And before you know it, you're down on the suspect list. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Café y Noche. Este es el programa 55, se llama La Creación. Y bueno, yo creo que ya vas sabiendo por qué se llama así, ¿no? A continuación vendrá la sección de Vida Podcast, en la que hablaremos del formato. Vida Podcast. Existen bastantes maneras de editar audio, como variados son también los géneros literarios, musicales, radiofónicos o de cualquier tipo. Esto podría deberse a que la creatividad del ser humano es amplia y sabe proyectarla de diferentes maneras. A lo largo de la existencia de Café y Noche, he intentado hacer uso de distintas formas de presentar el audio, hasta que finalmente me he quedado con una que me gusta en especial. A día de hoy está presentado de la siguiente forma. Primera parte, cabecera del podcast, editorial, el apartado más personal, tema musical, presentación, transición. Segunda parte, cabecera de sección, primera sección del podcast, transición. Tercera parte, cabecera de sección, segunda sección, despedida, canción, aunque no siempre. ¿A qué se debe a que haga uso de este formato? Pienso que el oyente no quiere perderse cuando escucha un podcast, aunque sí le gusta que de tanto en tanto haya algún cambio que le sorprenda. Por ejemplo, Los Tanco, el podcast del humor que estabas esperando, juegan con diferentes formatos que van variando de vez en cuando. Dos secciones, a veces una, otras van mezclando muchos temas y de rato en rato buena dosis de corporativismo podcastero. Promos propias a cascoporro, pero hechas con buen gusto. ¿Solo en la podcastfera hay libertad de formatos? No. Te podrá gustar más o menos. En el programa Afectos en la Noche de Radio Nacional de España no utilizan una estructura invariable, sino que la producción, similar a la de cualquier edición de un podcast, se reinventa sobre la marcha y va dando lugar a un espacio en el que el oyente no sabe exactamente qué va a pasar a lo largo del programa. Este aspecto, que puede ser caótico para muchos, es precisamente aquello que le da vida al mismo. A título personal y para ir cerrando esta pequeña reflexión, podría extenderme bastante más. Confieso que me enfada mucho cuando podcaster y locutores ponen muros entre ellos. ¿Hay diferencias entre unos y otros? Por supuesto que sí, pero eso no significa que unos como otros no hagan grandes programas. La diferencia viene marcada solo y exclusivamente por los años de formación de un locutor, por el buen o mal uso que se le dé al canal en el que tiene lugar el programa podcast y la rigidez del formato. No hay muchas más diferencias y no hace falta que el debate de radio versus podcast dure más de la cuenta, pues ya llevamos casi 7 años con la misma disputa innecesaria. ¿Sí? Estoy llamando ayer a Piqué, ¿no? Me parece que te equivocas, ¿eh? ¿Me puedes confirmar lo de Shakira, no, por favor? ¿Quién eres? Piqué, ¿qué te pasa, tío? ¿Quién eres? Yo soy el Pelos. ¿Y quién eres el Pelos? El Pelos es uno que quiere hablar con Piqué, ¿qué es usted? Usted es Piqué, ¿verdad? Este es Sam. ¿Quién eres? Que no pasa nada, hombre. Dilo, tío, si te la has follado, dilo, tío, no pasa nada. Que yo no soy Piqué. ¿Piqué? El humor que estabas esperando. No iros a tomar por culo tú y tu puta madre y el Piqué este de la mierda ya. Loca, loca, loca. Ya tiene a tu disposición la camiseta personalizada de losdanco.com. ¿Está deseando tener la camiseta de losdanco.com con el logotipo en blanco, en rojo y con esos colorcitos tan especiales que hace que te luzca una figura que, vamos, que recortas y ves como si fuera... Igualmente, aunque sea gorda, te queda bien. Ya está aquí el tío que me echó de la radio. ¿Quién coño eres tú? ¿No se acuerda usted de mí? No tengo nombre. Yo era el Pelo. No sé quién eres. Pero su hija sí que sabe quién soy. www.latostadora.com/losdanco. ¿Usted ya tiene la camiseta nueva de los Dancos? Yo me he cogido la talla XXL porque tengo ahora pasión por el Gijón. Precios populares. Se dice que están disparadas de precio. Pero lo que uno le gusta, no importa el precio. Es verdad. Oye, ¿y los que snifan cristal no pagan 40 euros el gramo? No, ahora está 36. Las camisetas de los Dancos. Con mucho calma. Seguimos en Café y Noche. En la sección que viene a continuación escucharéis 3 poemas de Edson Ferrage, así se dice o así se escribe por lo menos, que es un oyente del podcast. Así que muchísimas gracias por animarte y enviar estos poemas y espero que te guste cómo suenan en el programa. Si tú, la persona que está al otro lado, también te anima si quieres enviar poemas, puedes hacerlo a cafeynoche@gmail.com. Pasamos a la sección retazos. Retazos. Edson Ferrage nace en Cabo Verde en 1986. Pasó toda su vida en Portugal, donde comenzó su trayectoria artística a los 15 años de edad. Aunque estudió el bachiller de artes, nunca ha dejado de desarrollar su aprendizaje de manera autodidacta. En 2001 buscó nuevos caminos por Inglaterra, pero su experiencia duró solo 6 meses y volvió a Portugal a trabajar. Fue en esta época, en Lisboa, donde realizó su primera exposición, resultante de un concurso de jóvenes artistas plásticos organizada por la Fundación Marqués de Pombal. En 2007, y por motivos económicos, se traslada a Parla, Madrid, con su familia, y desde entonces ha realizado 3 exposiciones y varias participaciones en proyectos. Esta experiencia le ha servido para mejorar su técnica, en especial en la realización de retratos. Actualmente participa en diferentes asociaciones juveniles, entre las que cabe destacar Gaia, Ardilla Roja o Alternativa Joven, y pertenece a un proyecto juvenil llamado Efecto Camaleón, cuyo objetivo es cultivar, entre otros, el ocio, el arte, la cultura, la cooperación y el compañerismo entre los jóvenes del municipio de Parla. En este momento tiene varios retratos e ilustraciones encargados y varios cuadros suyos están siendo demandados. Edson Ferrage, o Ferrage, no sé cómo se dice exactamente, está disponible a nuevos encargos, porque cuando hay arte no hay cansancio. El arte. El arte es un arma cargada de futuro, de sacrificio, de lucha y de dolor. El arte es el rayo de sol en mitad de un invierno cerrado. El arte es corazón, el arte es amor, el arte es el arma blanca que abre paso a la revolución. Revolución con las miradas, con las manos, con las ideas, con el corazón. Revolución en el amor, revolución con amor, revolución por el amor. Amor a la libertad, a la vida, a la expresión, amor a uno mismo. El arte es un arma cargada de esperanza. El arte es un arma cargada de futuro. Los peces. A veces quisiera ser como los peces, que tienen una memoria tan pequeña, que olvidan todo en tan poco tiempo. Quisiera poder despertar cada mañana y no recordar nada, empezar todos los días de cero, como si fuera una hoja en blanco. Despertarme a cada día y conocerte otra vez. Todo de nuevo. Como si nunca hubiera hablado contigo y sentir esa intriga de no saber cómo eres. Fascinarme todos los días con tu belleza y preguntarme todos los días ¿cómo puede alguien tener una sonrisa tan bonita? Espera, eso ya lo hago. Despertar todos los días y ver todo como nuevo, como si fuera un niño con la mirada curiosa, con el corazón abierto. Quisiera poder despertarme a cada nuevo día y ver esas estrellas que tienen los ojos y sorprenderme una y otra vez y quedarme abobado todos los días como si fuera el primero. Quisiera poder despertarme a cada mañana y no recordar nada del ayer. Quisiera ser como los peces y sentir cada experiencia como una nueva. Quisiera ser como los peces, pero solo a veces. Reflexiones de un soñador. Era una mañana de un lunes, de esas que te hacen soñar con el infinito. La brisa y la niebla del final de la madrugada eran tan puras y cálidas que solo pudimos disfrutar de ese momento sin más. Soñábamos en ser artistas, soñábamos en ser reyes, reinas, alfileres y torres. Soñábamos tantas cosas. Soñábamos con alcanzar la luna, ser superhéroes y salvar al mundo. Poco a poco el sol fue saliendo y cada vez brillaba más y más, tanto que casi ya no podíamos ver bien. Y cuando nos dimos cuenta, ya era tarde y dejamos de soñar. Nos olvidamos de realizar nuestras metas y objetivos. Y ahora que dejamos de soñar, son malos tiempos para los soñadores. Ya no quedan superhéroes, solo idiotas con capas sobre algún tejado. Dejamos de soñar y ya solo pensamos en cumplir. Cae la tarde y lo único que pensamos es en cumplir nuestras obligaciones. Ya solo pensamos en ser políticamente correctos, en ser buenos, no importa el qué, importa ser buenos. Con la llegada de la noche, ya poco tiempo queda, nos ponemos a hacer recuentos y memoria. Y nos acordamos de todo lo que fuimos dejando atrás. Los sueños, las metas, los pájaros que teníamos en la cabeza. Son tantas las cosas, las que dejamos atrás, que ahora solo podemos recordar con nostalgia. Y nos preguntamos dónde dejamos guardado el Peter Pan que todos llevamos dentro. ¿Por qué hemos dejado de alimentar a nuestros sueños? Muchísimas gracias, amigo Esson. La verdad es que me han encantado esos poemas. Y bueno, oye, espero que me digas cómo se dice exactamente tu apellido, porque me ha resultado un poco difícil. ¿Es Ferrage? ¿Ferrach? Bueno, no lo sé, pero me han encantado tus poemas y de eso estoy seguro. Y nada, ya sabéis que cuando queráis podéis mandar vosotros también algunos poemas a cafeinoche@gmail.com. Ya se acabó el programa y, bueno, antes de irme dejaré una canción que se llama Y si te falta el aire. Pertenece al grupo Doble Sentido y las canciones son muy fáciles de descargar. Solo hay que irse a doblesentido.es y descargarlas ahí. Creo que es .es, no estoy del todo seguro, pero creo que es así. Y ya está. Puedes escuchar este programa en cafedenoche.ivox.com, en cafeinoche.com. Puedes seguir el blog personal que tengo en jdsanchez.es. Y bueno, últimamente, antes de que se me olvide, he abierto un Twitter para el blog, para el podcast, quiero decir, que se llama Café y Noche. Así de fácil me encontráis. Y nada, espero que me sigáis muchísima gente y que creemos ahí una comunidad enorme. Hasta luego y nada, espero que hayáis disfrutado del programa. Adiós. Si alguna vez viste la luna, no te traigo en mi camisa, frases de consuelo. Ni una de las caricias que tanto le gustan a tu pelo. Que dime, niña, si sopla el viento y en la playa del olvido. Dime a qué huele el mar cuando tú te has ido. Que no llores. dime qué quieres de mí. Siempre estaré aquí. No te traigo en mi camisa. Frases de consuelo, no, que ni una de las caricias que tanto te gustan a tu pelo. Dime, niña, si sopla el viento en la playa del olvido. Y dime a qué huele el mar. Cuando tú te has ido. Si sopla el viento, que dime, niña, si sopla el viento.